Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Así como Canaletti es un periodista que se ocupa de policiales y hay algún psicólogo llamado Locati, yo conocí un kinesiólogo que se llamaba Cuello. Digo, los que vivimos cerca de la calle Aranguren, ¿por qué no tenemos luz? Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho horas, dos minutos, tres minutos. Cambió justo cuando cambió justito. Buenos días, ¿cómo Buenos están? Buenos días, ¿cómo buen día. ¿Qué tal, Rosana? Bien, ¿cómo estás? Estamos. Bien. Se te extrañó. Yo también los extrañé, sí. Yo, antes de seguir, requiero inmediatamente, de ser posible, una explicación. Debe ser que yo soy extranjero. Sí. ¿Qué tiene que ver la luz con que usted viva próxima a la calle Aranguren? Porque es de la familia del ministro de Energía, digo. En honor en honor a él. Ahí me di cuenta, sí. Caitar. Hay una calle, claro. Yo pensaba en el pobre Felipe Aranguren, que tendrá. ¿Cuánto hace que no con... tiene luz? Y ayer a las 10 de la mañana, o sea, vamos casi 22 horas, ¿no? No es nada, quédese tranquila. Son dos pizzas. Todos son dos pizzas. No tenés luz, son dos pizzas. Así que bueno, 21 grados 9, así húmedo. Es la primera lluvia en nuestro programa. Nunca había llovido. Primera vez, sí. Tiene razón. Sí, nuestra primera lluvia, bueno, 26 de máxima. Igual la temperatura no va a cambiar, de acá al lunes vamos a estar igual. Vamos a rondar los 25, los 26, los 20 y va a estar nublado, lluvioso, húmedo. Todo eso pero con agua. Con agua, sí. Va a estar maravilloso. Así que bueno, a seguir en este verano interminable. Ahí está en los controles Nico, buen día Nico, Lesi, ahí Ceci, metida en los papeles nuestra productora Caro, hoy está en otro lugar, pero hizo su trabajo ya y también ahí la saludamos y bueno, también después sabremos cómo está Escobar, a Pablo le preguntaremos cómo está, sí con lluvia, sin lluvia, algunos de los que nos están ya mandando mensajes dice que en algunos lugares como en Banfield llueve torrencialmente, por ejemplo. Buen día a todos los que ya nos están acompañando. Gracias por esa compañía. Recordamos que de 7 a 9 va a estar la apertura de molinetes en la estación Constitución del subte C, de la línea C. Bueno, y después vamos a decir lo de los próximos días, porque no vamos a hablar hoy del 23 que todavía no pasó. No. Es como decir feliz cumpleaños cuando todavía no cumpliste. No, mejor no. Claro. Vamos a un tema. Esto es La Rueda que Mueve al Mundo, por los espíritus. Tocan hoy y mañana en el Teatro Flores a las 21 horas, Rivadavia 7806. Abre la fecha de hoy El Gran Capitán y Los Siberianos La Mañana. La de mañana. Los Siberianos La de Mañana. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. Dinero.

autoridades municipales maltrataron a periodista. El lunes, en la municipalidad de Comodoro Rivadavia, mientras se realizaba una reunión que tenía como tema el transporte educativo gratuito, el secretario de Seguridad y la policía le impidieron la entrada a la periodista Cintia Francisco. La periodista participa activamente de la asamblea en defensa de esa medida. Francisco denunció que el maltrato sufrido se debe a su labor periodística. Desde hace varios años viene participando e informando sobre la temática del agua, el fracking y la mega minería. Advierten sobre la reforma del Código Penal. El Senado de la Nación trataría hoy un proyecto de ley para regular las escuchas. Las organizaciones que conforman la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia advirtieron que el proyecto es confuso y amplía las facultades del Estado para vigilar. El dictamen tuvo un tratamiento exprés en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Desde la Iniciativa Ciudadana solicitaron que el proyecto sea tratado en comisión y que se abra un proceso de debate público. Córdoba. Manifestación en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Vecinas y vecinos del Valle de Punilla exigen conocer el estudio de impacto ambiental de la autovía de montaña. Los intendentes han firmado la factibilidad y al mismo tiempo reclamaron no poder actuar sobre la autovía de montaña por ser una decisión provincial. Los pobladores de la región ven con preocupación el impacto de hacer una autovía sobre un yacimiento de uranio. Hacia el primer Parlamento de Mujeres Indígenas, el 21 y 22 de abril, se realizará en Ensenada un encuentro autogestivo, independiente y autónomo que reunirá a mujeres representantes de 36 pueblos indígenas del territorio argentino, donde además de compartir resistencias y luchas, buscan organizarse en defensa de sus derechos. El sábado 21, el encuentro será solo para ellas, para poder parlamentar, escucharse e intercambiar experiencias sin oradoras centrales o panelistas referentes en las intervenciones. El domingo 22, el Parlamento se abrirá a hombres y mujeres que deseen participar. Jujuy. Hospital de Cali Legua en situación ruinosa. En la mañana de ayer, una comadreja cayó sobre la cama de una paciente internada en el hospital de la ciudad. El hecho se conoció por un video difundido en las redes donde se ve a la paciente que se sienta a la espera que el animal se retire. Los pobladores de Cali Legua señalaron que el ingreso del animal, que habría caído del techo, se debe al estado de las instalaciones del hospital y la falta de controles. Además, denuncian que las mejoras inauguradas recientemente solo incluyeron algo de pintura en la cocina y retoques menores. Chile. Chile, 13 detenidos dejó bloqueo de acceso a Temuco. La mañana de este miércoles, la red de apoyo del Machi Celestino Córdoba bloqueó por momentos todos los accesos a la comuna de Temuco. Según se indicó, se registraron barricadas, cortes y quemas de neumáticos en diversos puntos de la comuna. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Bueno, acá estamos, son las 8:15, esto es Ruta Alternativa. Uh-huh. Y bueno, después vamos a seguir, tuvimos un problemita, después vamos a dar un par de noticias más que quedaron pendientes de este repaso informativo. A ver, la noticia se comunicó, además, digo, le mandamos un abrazo a Sebastián Fernández, que por ahí ya está levantado en San Salvador de Jujuy, ha pasado por el aire también de Ruta Alternativa. Digo, la noticia de lo que ocurrió en Calilegua, aparte de la situación de una persona que está internada en una cama, se le cae una comadreja encima. Comenzaron además a vincularlo. Eso también me llevó a otra cosa. Digo, pido disculpas, ¿no? Concretamente. Sí, sí. Porque no es una situación. Uno lo toma a veces con cierto humor. Es una situación embromada, ¿no? Es que en realidad pasa eso. Nos pasó con los piojos del tren, claro. Que no es tampoco, claro. O sea, no es gracioso, pero te causa gracia. Porque vos decís. Ahora, el estado en el que está ese hospital de Calilegua para que se caiga un bicho de esto cama de una paciente. En la cama de una paciente, efectivamente. ¿Qué nivel de asepsia hay, sí, no? Claro, exacto. Bueno, muchas cosas vamos a tener en este programa. Vamos a hablar, justamente hoy tenemos cocina, ¿no? Tenemos cocina, sí. Vamos a estar viendo lo que hacemos en esta cocina. Vamos a hablar de la ley Brisa también, una ley que por ahí no se conoce mucho y que queremos que se amplíe mucho a todo el país, porque es una ley de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener a Jimena Mangas con todo lo que tiene que decirnos sobre el bienestar animal. También vamos a estar con una obra de teatro, Mi hijo camina solo, un poco más lento, y bueno, una cantidad de cosas más. Y ya vamos a hablar de otro de los temas, que es el lanzamiento de la mesa de organizaciones de comercialización y consumo solidario. Es muy interesante todo lo que habla de la economía social, la economía que estamos tratando de cambiar. Y entendemos que ya para hablar sobre eso estamos con los integrantes de la Yumba. A ver un momento. ¿Es así? ¿Está ahí Mini? ¿Mini Pérez? Sí, aquí estoy. Buen día. Buen día, ¿cómo andás, Mini? ¿Me están poniendo la Yumba? Estamos poniendo la Yumba, qué menos que eso. buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, ¿cómo andás? Este lanzamiento, lo que significa un espacio de una construcción así colectiva de diversas organizaciones dedicadas a esto, a la economía social, a la economía popular. Un poquito, contanos. Bueno, nosotros hemos constituido desde el año 2014 una cooperativa de consumo, que es esta, la Yumba, que, bueno, empezó siendo en realidad un lugar donde los vecinos en asamblea nos convocamos para ver cómo poder defender nuestro poder adquisitivo. En ese momento, en el 2014, había habido una estampida de los precios, y empezamos a analizar por qué, si teníamos que pagar en el supermercado tanto el precio del tomate, le llegaba tan poco dinero al productor. Claro. A partir de esto empezamos a organizarnos como cooperativa de consumo. Y esa cooperativa, que empezó con 100 socios, y nuestra primera compra fue en esa Pascua, 30 huevitos de Arrufat, ahora cuenta con 1.400 socios. ¡Ah, qué interesante! Organizando, se fue acercando organizaciones y sobre todo vecinos interesados en comprar de otra manera, porque a partir de esto, que fue un poco defender la capacidad de consumo, estuvimos analizando, pensando, y en realidad ahora, desde el comienzo, se compra solamente en la economía social y solidaria. Es decir, se compra cooperativas de trabajo, la agricultura familiar y fábricas recuperadas. Bueno, esto nació en el ámbito de la Asamblea de Juan Justo y Corrientes, que está desde el 2001, así que con algunas de esas fábricas recuperadas, Grisinópolis, Arrufat, Torgelón, que son del barrio, ya teníamos relaciones anteriores. Y bueno, hace unos años empezamos a trabajar en conjunto con otros grupos, con otras organizaciones de esta economía social, y mañana hacemos este lanzamiento de esta mesa de organizaciones de comercialización y de consumo solidario. Con Colsol, Puentes del Sur, Iriarte Verde, Caracoles y Hormigas, con la Universidad de Quilmes, y bueno, también participa el INTA con el apoyo técnico. Uh-huh. Aparte de, bueno, de reunirse seguramente, de ver todos los productos y todo eso, entiendo que va a haber paneles y va a haber, para entender un poquito todo esto, ¿no? De cómo es esta, esto, consumir de otra manera, producir de otra manera. Así es, así es. Los objetivos de esta mesa son, por un lado, exactamente esto que vos estás diciendo, es decir, difundir qué es esta economía social y solidaria, popular, como queramos llamarla, sí, claro. Este intento de hacer posible esta otra economía, porque bueno, nosotros decimos desde la Yumba, unas pocas ventajas tiene vivir todos apretados, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, pero claro. En una manzana, por ejemplo, tenés miles y miles de consumidores. Claro, sí, sí. Entonces, sí, cuando vos dijiste los números de los que están hoy conforman la cooperativa, me imagino juntar a todos los que consumen en estos distintos grupos, ¿no?, que estas organizaciones que se van a sumar mañana, son muchos consumidores en distintos barrios. Así es, y para nosotros esto, por ejemplo, este camino, que es muy difícil, por ejemplo, hacer compras en conjunto con las demás organizaciones, nos permite de repente traer productos de cooperativas, de provincias, que solos no podríamos, claro, por el costo de los fletes, de los traslados, y también gestionar todo lo que tiene que ver con el Estado. En lugar de hacerlo individualmente, bueno, poder reclamar de manera conjunta, porque bueno, hoy el momento es muy, muy difícil, muchos deben saber la situación tan compleja por la que están pasando tanto los productores de la agricultura familiar. Nosotros, por ejemplo, le compramos a la UTT, que han estado haciendo el verdurazo, ¿verdad? Sí, sí, estuvimos con ellos también estos días, sí. Exactamente. Bueno, también las fábricas recuperadas. Salió hace poquito el caso de Arrufati, las facturas de la luz, lo que tienen que hacer los malabares para poder afrontar todos los gastos de las tarifas. Entonces estamos ahí en el medio, entre productores a los cuales les resulta cada vez más difícil producir y consumidores, que también ha bajado en general las posibilidades de consumir. Entonces, bueno, esta forma de organizarnos entre todos y de poder trabajar en conjunto es una manera de poner un freno a toda esta situación. Y con respecto a lo que decías de la actividad en concreto, sí, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos la alegría de que va a estar, para hablar desde el punto de vista de los proveedores, Domingo es un director de una escuela agraria en Cañuelas, en la localidad de Cañuelas. Y él va a contar toda la experiencia, porque ahí hay todo un trabajo con las familias de los estudiantes y su producción, y esa producción es la que, por ejemplo, desde la Yumba estamos comprando, de quesos artesanales, de miel. Bueno, la verdad es que él va a hablar en nombre de los productores, va a haber consumidores que también van a dar su experiencia de consumir desde este lugar, van a hablar representantes de alguna de estas organizaciones, así que bueno, esperemos que sea una linda actividad, claro. Y el marco del mercado es hermoso también. Sí, claro, porque es en el mercado solidario de Bonpland. Digo, aparte de hablar de que todos estos productos no tienen agrotóxicos, ¿no? Que es, también es muy importante, pero así bien, como es. Vos lo decís, el mercado de economía solidaria de Bonpland, que está en Bonpland 1660, es un lugar muy lindo para hacer esta reunión. Digamos, para muchos que hemos estado, como bien vos lo decís, en las asambleas, es otro de esos espacios que se fueron recuperando y que, bueno, hoy siguen siendo un mercado, como bien lo dice el mercado de economía solidaria. Y esto va a ser a partir de las 17. A partir de las 17 horas, además de todo lo que vamos a conversar, vamos a firmar este acuerdo de la mesa, vamos a también a firmar, a proponer, elevar, presentar nuestros pedidos, nuestros reclamos al Ministerio de Desarrollo Social, y también va a haber, por qué no, alguna degustación. Ah, bueno, eso está bueno. Había que haber empezado por eso. Algún quesito, sí, algún vinito, algún embutido, así que va a ser con degustación, con picadita. Esperemos realmente pasar un muy buen momento y que esto nos dé fuerzas a todos para seguir adelante. Me parece bárbaro. Muchísimas gracias, Mini. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, ¿verdad? Mini. Un abrazo. Bueno, Mini Pérez, que es integrante de la Yumba, pero también de la Asamblea de Corrientes y Juan B. Justo, vieja conocida de las asambleas del 2001. Y estos otros aspectos, ¿no? Que no es solamente comprar un kilo de tomates. Sí. Es vincularse con el otro, que es algo que también hemos perdido y vamos camino a la recuperación. Estos grupos de la economía popular y solidaria, como lo dice, allá en cada uno de sus lugares tienen también estas reuniones.

Y bueno, Jimena seguramente les responderá. Nos habíamos quedado allí con esta información que vos estabas comentando de el bloqueo al acceso a Temuco, sí, en Chile. Esto ocurrió el miércoles a la mañana y la red de apoyo del Machi Celestino Córdoba bloqueó por momentos todos los accesos a la comuna de Temuco. Según se indicó, se registraron barricadas, cortes y quemas de neumáticos en diversos puntos de la comuna, lo que obviamente mantuvo el tránsito interrumpido por horas. En tanto, el puente que une Temuco y Padre Las Casas, un contingente de carabineros dispersó a los manifestantes con bombas lacrimógenas. Hubo 13 detenidos. Y la otra noticia que se nos había quedado en el tintero, digamos, otro periodista palestino asesinado por las fuerzas israelíes. El periodista palestino de Gaza, Ahmad Abu Hussein, recibió un disparo en la cabeza, resultando gravemente herido por las fuerzas israelíes mientras cubría las protestas del viernes. Fue trasladado a un hospital en la ciudad central ocupada de Ramalá, en Cisjordania, recién en la noche del domingo. Previamente, todos los hospitales israelíes más cercanos se negaron a atenderlo. En el momento de ser herido, llevaba una chaqueta azul con la palabra prensa claramente escrita en ella. Murió a causa de las heridas en el hospital al día siguiente de ser internado. Sigue la situación, sigue, digamos, las protestas del pueblo gazatí, de los palestinos habitantes de Gaza, y siguen las mismas reacciones del ejército israelí del otro lado de la valla. Y lo que comentábamos una vez era esto de que hay muchos israelíes que están en oposición a esta política del Estado de Israel. Y eso es importante porque tampoco aparece que hay grandes movilizaciones del pueblo israelí apoyando que no asesinen más a palestinos. Claro, sí. No es que están ajenos todos. Piensan de la misma manera. No, por eso, por supuesto. Bueno, recordamos que hoy continúa el juicio por el caso de Diana Zacayán, por el travesticidio a Diana Zacayán. Así que desde las 11:30 se espera una concentración en Talcahuano, entre La Valle y Tucumán. Decíamos también hace un ratito lo del subte C, que hasta las 9 va a estar abierto el molinete. Esto es en la estación, en Constitución. La línea C. En Constitución. Y la semana que viene también va a haber medidas de fuerza de esta índole. ¿Y nos vamos a algún lado o seguimos acá? Ruta alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de La Colectiva para estar bien despiertos. ...8.32... Sí. Y gracias. No, me había quedado. Decime. ¿Vos sabés de los buscadores de senderos escolares? ¿Los senderos escolares lo conocen? Y sí, conozco los cartelitos que ponen, como que se supone que 204 esas senderos escolares, me quedé con eso. Sí, son como las, según el gobierno de la ciudad, son las calles más seguras. No, pero dice que la policía los cubre, tiene a los chicos, dice que agentes de prevención durante los horarios de entradas y salidas de las escuelas. Los agentes van a pie uniformados y con teléfonos reglamentarios. ¿Qué son los teléfonos reglamentarios? No sé. A mí igual me impresiona mucho que haya un cordón policial acompañando a los niños que entran y salen de la escuela. Igual no son policías armados, es otro sector. Es otro sector, no, pero los digo... veo a la salida del Instituto Vocacional Argentino, muchas veces, las veo, porque en general hasta ahora he visto mujeres. Que tienen un chalequito azul. Un chalequito azul, una cosa... No, pero no sabía, dice que hay 204 y hay un mapa que vos podés buscar los senderos escolares. Se supone que son más seguros. Ajá. Igual, a veces la escuela no tiene techo, no tiene gas, no tiene agua... Pero va seguro por la calle. Claro, porque me llega todo el tiempo esa información y digo, ¿y todo el resto? Sí. Bueno, no sé por qué senderos andará de Escobar Pablo Brambilla, pero sabemos que está por ahí. Probablemente embarrado. Embarrado, no sabemos. Buen día, Buen día, Pablo. Buen día, Pablo. Bien. Y difícil salir, ¿no? Sí, ¿no? Va, no da muchas ganas, que yo, usted puede salir igual, pero bueno, me imagino que cualquier oyenta en la ciudad de Buenos Aires o el conurbano tampoco tendrá muchas ganas de salir, imagínense, ¿no? ¿Mucha lluvia? Sí, ahí está lloviendo, vio, está pesado, húmedo, no da muchas ganas, pero bueno, qué sé yo, hay que salir, señor, no se va a quedar adentro todo el día, ¿qué va a hacer? Por supuesto. No, bueno. Y si no puede leer los diarios masivos comerciales y estatales, y la va a pasar bárbaro. Sí, claro, por supuesto. Mire, yo le digo, es una joda diaria. Lo escucha, son espectaculares. El oyente, el oyenta, igual por ahí durante la semana, seguro algo se perdió. Sí, por supuesto. ¿Qué pasó el lunes? A ver, en la mesa de Ruta Alternativa, ¿qué pasó el martes? Ya ni nos acordamos. No nos acordamos. Queda lejos. Quedó lejísimo. Sí. Lejísimos. A mí lo que más me quedó resonando es Babi Echecopar, el filósofo Babi Echecopar. Pero no, ya no se acuerda ni qué. No, sé que era horrible. El odio, claro. La bronca. Bien, en ese sentido entonces vamos a la carrerita repasando lo que pasó durante la semana en los medios masivos comerciales estatales por los micrófonos de Ruta Alternativa. Escúchelo. Lo importante para transmitirle a la gente es, vamos bien, estamos yendo cada vez mejor, digamos, hay un montón de buenas noticias todos los días que están sucediendo. Hay que poner mano dura, hay que poner mano dura. Uno puede discutir muchas cosas de Toto Caputo, de Aranguren, de Jorge Triaca, pero si hay algo que no podemos discutir es que son personas idóneas en su trabajo. Argentina renueva su condena al uso de armas químicas. Tal como ha ocurrido en los últimos días en Siria, Argentina hace un llamamiento a la comunidad internacional para hacer esfuerzos que permitan preservar la paz. Defendí al gobierno anterior cuando se lo atacó, lo defendí, ¿sabes por qué? Porque según la UIA, la economía creció un 90%. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, duplicó la cosecha durante el kirchnerismo. Yo empiezo a hacer periodismo que es contra poder, y el poder en este país es el poder económico, y empiezo a agarrármela con el poder económico. Ustedes saben que hemos tenido un número de inflación de marzo que no era el que nosotros estábamos esperando, por supuesto, creo que eso no necesito aclarárselo a nadie. Nicolás Dujofle, 2-3 de inflación, ¿es mala noticia? Es mala noticia, por otro lado era una noticia esperada. Ustedes saben que hemos tenido un número de inflación de marzo que no era el que nosotros estábamos esperando. ¿Cómo le va, ministro Dietrich? La inflación es un dato horrible, ¿no? Para mí, dentro del proceso que vivimos, es un dato positivo. ¿Cuál es el dato positivo? Que la inflación baja. ¿Qué significa que baja? Que en el 2016 fue 37, 38, que en el 2017 fue 24, 25, y que este año hemos puesto una meta de un objetivo de 25, de 15, perdón. El economista Ricardo López Murphy. Todo el país está enamorado del déficit. Sobre las vías, también es cierto, se lo agrego yo, que acá opera un cierto gataflorismo en Argentina. La gente está tan en contra del problema como de su arreglo. En países desarrollados la policía dice alto policía. ¡Pum! ¡Pum! ¡A la mierda! Pero está perfecto. Cuando los negros sacan la mano del auto y no ponen las manos arriba. Y cuando vas al suelo. Cuando los negros saben que si salen armados los matan, no salen más armados. Pero eso hay que poner mano dura. Ya, empiecen a actuar. Hay que poner mano dura. Cuando vos decías, estos tipos, estos chorros tienen que. ¡Ah, el facho, el gorila! El misón. No, flaco, no. Si le hubieran dado bola al flaco, al gorila y al facho, hoy no había mujeres muertas. Porque íbamos a caer bien atrompadas. Y te digo una cosa, los chorros no le tienen miedo a la justicia, no le tienen miedo a la policía, que empiecen a tenerle miedo a las víctimas. Chocobar cometió un error en el cumplimiento de su deber, pero me parece que discutir el tema de Chocobar no tiene sentido. Se suma al debate, es Eduardo Feynman. Hace falta fiscales más firmes, jueces más firmes, jueces con más puño duro. Estamos hablando con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. El blanqueo fue una de las cuestiones más exitosas que hizo este gobierno. ¿Tienen límite, tienen techo los acuerdos salariales? No, nosotros lo hemos dicho siempre, que nosotros creemos en los acuerdos libres. Jorge Fernández Díaz, periodista. Eso es lo que es el Papa, una especie de líder antisistema testimonial. Si es antisistema, ¿no? ¿Qué sería? Afirma que la Argentina nunca practicó un capitalismo, nunca practicó el capitalismo verdadero. Nadie tiene la bola de cristal para saber cuánto tiempo dura la paciencia social. Lo efímero que es todo esto. Un día esto se termina y vos volvés a tu casa a hacer el mismo que eras antes. Hay que entender que esto pasa. El mismo que eras antes, sin luz, sin gas. Claro. Sí. Ay, hay que entender. Ustedes no entienden, pero entiéndanos. Pero usted ves, hoy sí, mañana no. 2016, 38%. Hoy, ¿qué quieren con este? No, es no llores, poco, gran, no es llores. Está bien, está bien. No, se puede, se puede. Te estás quebrando ya. Bien, bien. Sí. Me quedó no. esto de Babi, ¿no? Diciendo, o sea, Babi asesinó a una persona, sí. Recordémoslo. Sí. Es bueno recordarlo. Claro, sí. Desde bueno recordarlo. Ese lugar de asesino, sí. Digamos, no fue juzgado, digo, pero mató a una persona. Sí. Esto está claro. Así es. Habrá así sido por lo que sea. Así. Desde ese lugar, desde el asesinato, dice, hay que tenerle miedo a las víctimas. Exacto. ¿No? Digo, yo lo escucho desde allí. Y además se contradice con toda esa cosa compungida que salió a decir después, es horrible haber pasado. No, digo, aparentemente, en función de cómo se lo escucha hoy, el tipo parece que ha estado disfrutando aquello, ¿eh? Como que se quedó con sed, ¿no? Sí, una cosa por el estilo. Bien, daría esa... Bueno, es una sensación personal, ¿eh? No, bueno, por supuesto, claro, imagínense. Siempre. Pero bueno, como él transmite sensaciones, nosotros también. Bueno, me voy a quedar con los números para el fin de semana. Los también. Números haga números. Sí, sí. Fíjese después a ver si es más cerca del 15 o del 25. Sí. Pero tenés que tener calculadora científica. Sí. Para... Sí. Igual la buena noticia, según la tapa de todos los diarios, es que se aplanan las tarifas. Bárbaro, por un 21% más es el porcentaje que nos van a cobrar si lo hacemos en cuotas. Sí, titula La Nación, Macri cedió al planteo de sus aliados y la suba de gas se podrá pagar en cuotas. Claro. Qué buena. Qué bueno. Bueno, es lo mismo que está utilizando el Estado, es decir, no me alcanza la guita, entonces tengo un problema financiero. No, tenemos un problema de otro tipo si no nos alcanza la guita, que no es financiero. Claro, no, claro. Financiero no es. Claro. No conozco mucha gente, yo por lo menos, por ahí ustedes, que ande comprándole vaca en el súper. No, por supuesto. Además, si compramos el sándwich y la luz en tres cuotas, va a llegar un momento que no vamos a poder comer. No, pues. Bien, tapa de Clarín entonces, vamos a la carrera con las tapas de los diarios del día de hoy. Se podrán sacar DNI, pasaporte y sube el ANSES. Sí, qué bárbaro. No, mire, sí. Es tan bárbaro que escúchelo a Andrés Ibarra a propósito de lo que es la modernización del Estado. El ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra. Esto es una revolución y no hay marcha atrás. Hemos firmado un compromiso federal de la modernización, lo firmó el presidente con los gobernadores, para modernizar las administraciones. ¿Para modernización, gradualismo o shock? Esto es shock porque tiene que ver con la revolución digital. El retiro voluntario es una herramienta para adecuar dotaciones que muchas veces son excedentarias. Entonces es una herramienta de gestión. Me enerva que me saquen las palabras. ¿Revolución también se la tienen que agarrar? Sí, revolución igual a sacar el DNI, el pasaporte y la sube el ANSES. Sí, encima. Más o menos se lo reduzco para que usted lo... Va a volver el shock de Susana Jiménez en cualquier momento. Veo que bueno. Semi-shock. Me encanta esto que, bueno, el retiro voluntario es simplemente un mecanismo, una herramienta que tiene el Estado. Las personas, bien, gracias. Le mandamos un abrazo a Andrés Ibarra. Sí, claro. Titula Clarín, entonces, Barrio Nuevo asumió en el PJ y no descartan una gran interna sin Cristina. A propósito de Barrio Nuevo, un traxito corto sobre lo que dijo ayer. Escúchelo. Hoy, fundamentalmente, este inicio de abrir las puertas del peronismo y poner el movimiento en marcha en todas sus esencias, en todas sus ramas, para que el peronismo sea en serio una alternativa el año que viene. Y en esto tenemos que trabajar mucho. Yo soy un soldado de la justicia, me debo a la justicia, ¿quién me designó? Bueno, no sé, me estaría yendo en este momento. Si yo le digo Barrio Nuevo, dígame con sinceridad, usted dice sinónimo de justicia. Sí, sí. A un soldado de la justicia. Y de un gastronómico que nunca fue. Porque, por ejemplo, nunca fue gastronómico. Y bueno, está... pero se pone muy fina también. Y bueno. Se pone muy fina. Sí, bueno. Estamos como a la lluvia de ser. Sí. Garúa. Fuerte impulso a la inversión en obras públicas, titula La Nación. ¿Pero dónde? Durante la cumbre del G20. Ahí van a estar enfocada la mayor cantidad de inversiones en Buenos Aires. O sea, toda la deuda que se está sacando es para pagar la comida del G20, ¿eh? Así que bueno, por ahí usted dice, pues, ¿qué estamos haciendo con todo lo que se está sacando? Las Levac, la timba de estos días, lo que hace Toto Caputo, claro. Bueno, es para eso, es para poner barricada durante el G20. Bien, titula Ámbito Financiero, blanqueo laboral, en mayo envía nuevo proyecto de ley. Se viene la reforma laboral, sí. se viene. Bien, escuchemos un segundito a Jesús Olmedo. Ay. ¿Qué le pasó? Me dolió. Ah, correcto. El oyente, conocerá seguramente al diputado Olmedo. Y bueno, escúchelo, dice que es bien hombre, que es orgulloso de ser hetero, escúchelo. No me molesta ninguna persona de condición gay, al contrario, la respeto mucho más de lo que quizás se respetan entre ellos mismos. Muchas veces entre ellos mismos se agarran de los pelos. Me juego, me siento honrado de ser heterosexual. ¿Quieren que me juegue? Soy bien hombre. Soy bien hombre. Yo también soy bien hombre y soy bien puto. Bueno, y lo felicito. Yo también lo felicito a usted. Como usted se siente orgulloso de ser gay, yo me siento orgulloso de ser hetero. No estoy en contra de los gays ni nada por el estilo. Le vuelvo a repetir, tengo familiares directos. Gracias por el respeto, ¿eh? Chavo Olmedo, lo mismo. Bien. El diálogo con Jay Mamón, sí. En Rock and Pop. Ajá. ¿Eh? Ahí tiene, bueno, qué especímenes tenemos en la Cámara de Diputados, ¿no? No, sí. Complicado. Sí. Aparte debe tener un problema importante en su cabecita para tener que afirmarse, sí, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo decir lo que... Hagamos psicología de 50 pesos. No, cuando el río suena... Bueno. Un día lo invitamos, no, Caro lo recibe, no sé. Dale. Hacemos la admisión, ¿qué le parece? Bueno, bien, titula Página 12, sube la fuga y sube la deuda. Uh-huh. La fuga neta de capitales sumó 6.931 palos de dólares en el primer trimestre. Se la están llevando en pala. Mientras usted le cuesta ir a comprar el paquete de yerba, los muchachos se la llevan. Un abrazo a la gente de los bancos, que sigue primera en ganancias. Es curioso porque la paritaria bancaria no cierra. Claro. Y no plantea más del 15. Qué raro, qué cosa rara. Bueno, no sé, por ahí habría que buscar un poquito más. Y para cerrar, le traje a Graciela Fernández Mejide. Que, ajá. Quisiera mencionar que a Mejide habitualmente se dice que es ex integrante de la CONADEP. Pero claro, también habría que recordar que fue senadora, uh-huh, de la Alianza. Sí, claro. Sí. No, digo porque por ahí la oyente más joven, por ahí no lo recuerda. Uh-huh. Pero es gente que estuvo en el poder, que manejó el poder, y en particular senadora por la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Así que vamos a escuchar a Graciela Fernández Mejide sobre, bueno, tiene distintos razonamientos sobre lo que pasó con Santiago Maldonado. No lo puedo ni decir, escúchelo. La muerte de Maldonado, al gobierno lo tomó como de sorpresa, como diciendo, ¿y esto cómo me pasa a mí que no lo hice? Porque a nadie le cabe duda de que el gobierno no iba a perseguir a Maldonado. No lo iba a ir a buscar. No había una intencionalidad política. Puede haber habido horror de la gendarmería, todo lo que vos quieras, pero no había una intencionalidad política. Bueno. Para mí es como una especie de traición a su propio hijo, en todo caso, ¿no? A la historia, a la memoria, no sé, la verdad que no sé cómo encuadrarlo. Me parece, otra vez, ¿no? Digo, con esto para cerrar, me parece siempre curioso que se tome como que no fue un hecho político. Claro. Claro. Me parece claro. Increíble. Claro. O sea, distintos tipos de funcionarios, municipales, provinciales, nacionales, enviando la gendarmería para reprimir, para cazar a los pueblos originarios y ante una manifestación y no le parece una acción política. No, y además ella habla de un error de la gendarmería. Uh-huh. Sí. Igual. Bueno, yo como es. Sí. Le mando un abrazo. Abrazo. Semana. Abrazo. Gracias, Pablo. Igualmente. Hasta luego. Chao. Pablo Granvilla con su seguimiento de medios. Y bueno, los viejos vinagres, ¿no? Dedicado a todos estos que estuvieron en los audios. Y a las viejas también. Y a las viejas también. ¿Eh? Las viejas también. Dale, dale con el look. Pero no te mires como Captain Cook. Dale, dale con el look. Pero no te mires como Captain Cook. Para vos, lo peor es la libertad. Libertad. Ruta alternativa. Me enerva que me saquen las palabras. ¿Revolución también se la tienen que agarrar? Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Y 52, esto es Ruta Alternativa, estamos en la FM 102.5, la colectiva, 21 grados 8, sigue esta sensación de pegosidad, goma. Sí, es como un estado jabón, húmedo, sí, aparte patinás, yo que tengo sí. Unas chinelitas gastadas, porque bueno, soy una trabajadora paupérrima, entonces bueno, tengo gastaditas las sandalitas, y hace un tiempo fui a ver una obra que se llama Mi hijo camina solo un poco más lento. Uh-huh. Muy interesante, en ese momento estaba en el Teatro Apacheta. Uh-huh. Y es muy movilizante, ¿no? La obra. Después, nada, hay un montón de cuestiones que uno se queda pensando, y está bueno cuando vas con otros y vemos, encima éramos tres madres. Uh-huh. y está la cuestión de un hijo que no puede caminar. Así que teníamos ganas de entrevistar a alguien del elenco hoy, porque aparte, como decíamos la otra vez, somos un medio alternativo y esto es teatro independiente. Claro. Así que estaba bueno. Creemos que está ya en línea la protagonista, una de las protagonistas, que es Paula Fernández Mubarak, ¿se dice así? Buen día, perfecto. Buen día, Paula. Imposible. Buenísimo. Buen día. Bueno, Paula, nosotros más o menos, fuimos contando esto de que la historia es de un joven que no puede caminar, y es muy loco que en la obra todos estén caminando, ¿no? Y como trotando todo el tiempo, y este joven está en silla de ruedas. No parece infeliz él, parece llevarlo bastante bien, pero su mamá no dice que su hijo no camina, dice que solo camina un poco más lento, ¿no? Eso. Mm. Sí, la obra cuenta el día del cumpleaños del personaje de Branco, que es el día del cumpleaños número 25, y la mamá quiere que sea un día feliz para él. En realidad, la infelicidad la tiene ella, ¿no? Porque su hijo ya no camina por una enfermedad que no se nombra en la obra, que no está dicha, que a medida que pasó el tiempo fue perdiendo movilidad, o sea que en algún momento el chico sí caminaba un poco más lento, solo que ahora dejó de caminar hace un tiempo y la madre no termina de aceptarlo. Entonces, quiere que ese día sea un día especial y no lo logra porque nada está dado para que ese día sea un día feliz, por lo menos para ella. El chico parecería que al final es el que lo tiene más asumido, ¿no? Y entonces dice que se tiene que acostumbrar a vivir así, que él es feliz en el mundo en el que vive y el que lo rodea, y bueno, y que la mamá despacito va a tener que ir entendiendo que esto es así, ¿no? Es como una obra que habla sobre la aceptación, digo, de la realidad, ¿o qué otras cosas? Una obra que habla de muchas cosas, ¿no? Entre ellas eso también puede ser, ¿no? Aceptar que, asumir la verdad de las cuestiones de la vida, y dejar de engañarse y tratar de hacer que todo está bien, ¿no? Claro. El personaje de Mía, que es la madre, que es mi personaje, mi rol, durante toda la obra lo que está haciendo es tratar de que no se destape la olla, algo que sabemos, ¿no? Las mamás de en los senos familiares, esas cosas que ocurren, ¿no? Uno está todo el tiempo haciendo presión para que la olla no explote, y cuánto más fácil sería que uno pudiese decir la verdad y hablar con la verdad, asumir el costo de esa verdad y seguir para adelante, pero bueno, no es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, por eso esta obra me parece que nos toca a todos en algún lugar, a cada uno, ¿no? Es lo que dice la gente todo el tiempo, que en alguien se sintieron identificados, que en algo sintieron que fueron interpelados. Y bueno, aquí estamos. Y, perdón, por ejemplo, ¿te parece que esta obra es esta llegada, porque es la cuarta temporada que tiene, ¿no? Sí. Claro, esto, por ejemplo, este tipo de obra, ¿tiene más llegada porque es el teatro alternativo, independiente? Inclusive que va a la mañana. ¿Crees que en un teatro comercial hubiera sido lo mismo? Mira, ahora estamos en un teatro comercial que es El Picadero. Claro. Seguimos siendo cooperativa, esto es importante decirlo. Ah, bueno, eso, ¿ves? Sí. Seguimos siendo cooperativas dentro de este teatro. Sí. Que nos ha recibido muy bien y que ahora hacemos una sola función. Hasta el año pasado hacíamos 4 por fin de semana, porque la sala era más chica y el público, bueno, quería seguir viéndola. Así que este año solamente hacemos una. No, yo no creo que el público se acerque. De hecho, hay miles y miles, digamos, no sé ahora la cuenta, pero por fin de semana es una brutalidad el teatro que hay en Buenos Aires, y casi todo alternativo, claro, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, no todas las obras corren la misma suerte. Sí, hay algunas obras que también están, caso el Terrenal o de Cartoon o La Pilarcita de María Marul, son obras que hace mucho que están y que siguen llenando sus salas todos los fines de semana. Mira, a mí me parece que esto sí es misterioso, y es misterioso para todos. Yo creo que es el conjunto de cosas que hizo que esto explotara de esta manera. La obra, que es hermosa, sí. Este grupo de actores, que son todos muy entregados. Son 11, ¿no? El teatro, ¿no? Hay que está vivo. 11 son los que están en escena. 11 los actores, sí. ¿Son 11 los mismos desde el principio? Sí. Hay algún rol que a veces sufre algún reemplazo por cuestiones de imprevistos, de enfermedad y esas cosas. Pero sí, somos los mismos 11 desde el principio. Tenemos todas las edades, digamos, está la muchachada de 20 y pico. Y después están los viejitos, sí. los abuelos, que bueno, tienen pasados los 80. Así que eso también nos enriquece, sí, esa heterogeneidad. Pero ¿por qué la gente nos sigue eligiendo? ¿Por qué se llena la...? El domingo estuvimos en La Plata, en el Coliseo Podestá de La Plata, que creo que tiene 900 localidades, y entraron a vernos 852 personas. Mira, qué bueno. Paula, ¿y ahí también fue el domingo a las 11:30 de la mañana? No, en el Coliseo fue a la noche. Ah. Y ahora en el Picadero, si vienes a la mañana, ya no tenemos la ventana que había en Apacheta. Ah, sí. O sea que algunas cosas cambian, pero parece que lo más importante sigue estando, ¿no? Porque porque nos sigue pasando lo que nos pasó siempre. Inclusive la semana pasada estuvimos en Costa Rica. Sí. Y bueno, y en la última función quedó gente afuera, con 300 localidades en un país completamente distinto al nuestro. O sea que creo que es una obra universal. Es la primera vez. La manera en que está contada, ¿no? ¿Es la primera vez que salen del país o ya han hecho otras? No. Ya hemos, el año pasado estuvimos en Venezuela, que fue una experiencia tremenda la de Venezuela. Chile, Uruguay, Brasil. En julio nos vamos a Europa. Qué bueno, Paula. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Sí. Siempre remando. O sea, bueno, algunas veces estamos invitados a festivales y otras veces nos autogestionamos. Y además tuvo muchos premios también. Fue muy premiada y vos también. Sí. Nos da mucha alegría. Todo lo que nos podía pasar con una obra nos está pasando y nos sigue pasando. Así que yo soy un poco la que habla cuando hay que decirle algo al público y siempre digo que la obra es bendita, no bendita en términos religiosos. Que si alguien quiere pensarlo así está bien también, ¿no? Seguro, sí, sí. Pero bendita de es raro que pase esto. Seguro. Digamos, es extraño. Y por suerte no perdemos esta capacidad de asombro, función tras función. Y además, importante es que nosotros seguimos trabajando con la obra. La obra no se quedó quieta. Claro. Ensayamos y ensayamos y ensayamos y volvemos a tocar la obra. Y eso hace que el teatro esté vivo. Claro, porque digo, ustedes tampoco son los mismos de hace 4 años, ¿no? No, ni hablar. Claro. Mira, nos miramos en esas fotos del afiche y decimos, claro. Los más jóvenes cambian menos, pero bueno. Una claro. Semana se le van a por suerte también cambian. Ah, qué suerte eso. Paula, recordanos día, hora y dónde queda el teatro. Sí, el teatro queda en Pasaje Discépolo. Y no me acuerdo la altura, pero es el picadero, pasaje sí. Discépolo, entre Lavalle y Corrientes. Un teatro delicioso, hermoso. Estamos muy felices de estar ahí también. Y vamos los domingos, 11:30 de la mañana. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, queda la invitación. Las entradas creo que son por PlateaNet. Y nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, que es Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Paula, muchas gracias por estar hoy en Ruta Alternativa y queda la invitación a toda la audiencia para que vayan a ver esta obra que es realmente hermosa. Qué bueno. Nos alegra que nos sigan convocando para contar lo que hacemos y es importante para nosotros la difusión también. Buenísimo. Bueno. Muchas gracias, Paula. Un abrazo gracias grande. A ustedes. Un beso para todos. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Bueno, era Paula Fernández Mubarak. Muy que bien. Está muy bien dicho, parece. Protagonista de Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento. Ruta Alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Festival de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores. ¡Vamos las pibas! Porque las calles y las plazas son nuestras, venite a compartir una tarde con bandas en vivo, juegos, radio abierta y mucho más. Les esperamos el sábado 21 de abril a partir de las 15 horas, en la canchita de la Escuela 12, por Cobo y Curapaligüe. Ni encerradas ni desaparecidas, con vida y derecho a todas las pibas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que desde la vuelta de la democracia hasta hoy hay más de 4.000 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Yo sabía que más de la mitad de esos casos ocurrió en los últimos 10 años. Yo sabía que la mitad son jóvenes que no llegan a los 25 años de edad. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Bueno, ya se fue una hora, ¿eh? Así es, ya empezamos se fue una hora, la segunda hora. Sí, ¿verdad? La segunda hora del sí, programa, 9:05. Todavía nos quedan muchísimas cosas, no se olviden, porque todavía falta. Miren que están a tiempo para hacer las preguntas, ¿eh? Las preguntas para Jimena Manga, que vamos a... En un ratito va a estar acá en el piso y con ella pueden preguntar todo lo que quieran sobre el bienestar animal y todas esas cosas que los animales hacen y que nosotros decimos... ¿Sabrán de lo que están diciendo? ¿Sabrán lo que están haciendo? Sí, bueno, para eso pueden mandar un WhatsApp al 1549479846 y ahí le hacemos todas las preguntas a ella cuando llegue acá y que esté acá. Vamos a hablar de la ley Brisa, que por ahí no hacemos. Vamos a cocinar. No sé si hacía falta decir los recetas. No, los ingredientes. Los ingredientes son está muy, bueno, muy básicos. Parece, no dijiste todavía lo que vamos sí. a hacer, pero no, está bueno pero, para este día. Sí, parece sí, que sabes está que buenísimo. Sí. Sí, este, digo sí. así a penitas, es papa, cebolla, ajá. como lo hago yo, digamos. Papa, cebolla, jamón cocido y huevos. Uh-huh. Esos serían los ingredientes, después vamos a las cantidades si quieren. Después te tienen que salir igual. Después te tiene que salir, sí, te tiene que salir, le tiene que gustar el resto. Así que bueno, eso ya seguimos acá y seguro resumen semanal de esas voces que tuvimos en la semana también lo vamos a tener para el final. Caso narco ratones. Ah, claro. Ahora Gendarmería dice que había casi el doble de marihuana. Sí, no, bueno. Claro. Lo que había pasa... 495, ahora están diciendo que hay 850. Esto generó una investigación por todo tipo. Hasta un especialista del CONICET. Un especialista en solo esquina. Pero no, bueno. Menos mal que viene Jimena Manga, que va. Sí. ¿Cuál podría ser el efecto en ratas de... Claro, el licenciado en zoología y experto en roedores del CONICET, Carlos Alberto Gallarini, quien descartó de plano la descabellada argumentación esgrimida por los comisarios involucrados en la cadena de custodia de la droga desaparecida. No, los claro. trabajos consultados refuerzan la hipótesis de la improbabilidad de que hayan sido las ratas quienes consumieran la cantidad de estupefacientes que falta en el depósito. Lo digo insólito. Porque si se queda... Lo insólito es que hayan tenido que consultar a un experto no, sí. para darse cuenta que no fueron las ratas, sino los ratis. Claro. Claro, digo, pero aparte no eran 595, que son 850. No, peor todavía. No, porque cuando, viste, para mí que después de los 500, un par de porritos y ya la cantidad el se te... Se, oh, dije, no eran 500, eran 850. Claro, bueno, estamos ahí, claro. Igual les digo que ya ahora, viste, después de todo, la conclusión es que se estima que la droga nunca llegó a los depósitos judiciales. Ajá. Y fue derivado tras su incautación al circuito de comercialización ilegal. Ah, es más lógico, ¿no? ¿Les parece? ¡Vamos, chicos! Podría ser. Yo me imagino un flautista de Hamelin medio fumetti. ¿Viste? Llevándose las ratitas, así como, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno. Algo había en la flauta, ¿eh? Sí, sí, algo había. Algo, sí, había, sí, en la algo había. Un poquito engañoso. ¿Qué más? A ver. Pues, ruta alternativa. No, espera. No se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. 909 y hablábamos hoy, vos anticipabas sí. que el tema de lo que es la ley Brisa, que claro, no se conoce tanto. Que no se conoce tanto, que son en Argentina muchas las mujeres que mueren como consecuencia de un femicidio. Es un tema que hemos también tratado y que seguiremos tratando. Estos hombres con su violencia matan y destruyen, y en estas destrucciones dejan a su paso otras víctimas, que son las más silenciosas, los hijos y las hijas de estas mujeres. En agosto del año pasado se creó la llamada Ley Brisa, que contempla una reparación económica mensual hasta los 21 años para aquellos niños, niñas y adolescentes cuyos padres hayan sido procesados o condenados como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de femicidio contra su mamá. Sin embargo, como bien lo decíamos, que es la aspiración, es que solo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para una población bastante limitada, ¿no? En el resto del país solo cuenta con media sanción del Senado. La mismísima Brisa, de 3 años de edad, en quien se inspira esta ley, aún no fue beneficiada de la misma por vivir en provincia de Buenos Aires. Para que nos explique y para que sepamos un poquito muchísimo más sobre esto, ya estamos comunicados con Maximiliano Montenegro, que es periodista y representante de la Red de Periodistas con Visión de Género en Argentina. Buenos días, Maximiliano Montenegro. Buenos días, compañeras. Bueno, muchísimas gracias por abordar esta problemática puntual de las chicas y los chicos que perdieron a sus madres en el marco de femicidios y esta necesidad urgente de que se visibilice también lo que mencionabas hace un instante, que tiene que ver con una media sanción en el Congreso de la Nación que estamos pidiendo desde hace casi un año ya. Claro. Que sea abordada. Bueno, un poquito, esta ley hoy es una ley limitada, lo acabamos de decir, es para la Ciudad de Buenos Aires. Y ¿qué significa esta ley? ¿Qué es lo que implica esta ley? ¿Y qué pasos se tendrían que seguir para que abarque a todo el país, ¿no? Sí, haciendo un poco de historia, a partir del femicidio de Dayana Barrionuevo, que es la madre de Brisa, víctima de un hecho que se registró a finales del 2014, cuando muere asesinada por quien era su compañero, su pareja, el padre de Brisa y de dos varones mellizos, Elías y Tobías, que actualmente tienen 10 años. Brisa tiene 5 ahora, cuando ocurrió el hecho tenía 2. A partir de este caso, un grupo de personas, entre las que tuve la suerte yo de estar ahí incluido, empezamos a tener contacto con lo que fue la visibilización de la problemática que surgió a partir de este femicidio, ¿no? El padre Iván Rodríguez preso por el femicidio, la madre fallecida de los chicos, Brisa y sus hermanos a cargo de un abuelo que cobraba una jubilación mínima, muy complicado para la cotidianidad, para la crianza, para sostener sus necesidades más básicas y el cuidado. Finalmente los chicos terminaron a cargo de una tía, una hermana de la mamá de Brisa, pero en ese proceso empezamos a conocer desde adentro, ¿no?, esta necesidad que tenían los chicos y las chicas que atravesaban el drama del femicidio con sus madres, de que el Estado estuviera presente, ¿no? Siempre decimos, el Estado no llegó a tiempo, el Estado no escuchó los alertas, el Estado no pudo impedir los femicidios. Ocurre uno cada 30 horas, de acuerdo a algunos estudios de organizaciones civiles, porque seguimos sin tener datos específicos del Estado. Del Estado. Y es el mismo Estado, es el que les daba vuelta a la cara, miraba para otro lado, una vez ocurridos los femicidios, con este drama de chicos que quedan en situación de absoluta vulnerabilidad. No solo económica, sino también de contención, en términos de acompañamiento. Sí, te iba a preguntar justo si, bueno, esta ley también incluye, ¿no?, esa asistencia, porque evidentemente es fundamental, ¿no?, para... Fundamental, o sea, en el caso, te puedo contar de otros casos, pero puntualmente de Brisa, que es el nombre más visibilizado, más mediatizado, como vos dijiste. Incluso esta ley que duerme en el Congreso toma su nombre, ¿no?, como inspiración. Nunca recibió asistencia psicológica, por ejemplo, ¿no? Más allá de algunos esfuerzos, más allá de alguna reacción por ahí espasmódica de la Municipalidad de Moreno, porque están radicados en esa zona, o de algún organismo de la provincia de Buenos Aires, o de nación, ¿no? Porque acá intervienen todos, o de la propia justicia también, del Poder Judicial, que hace un seguimiento a partir de lo que fue la causa penal en contra de Iván Rodríguez. Uh-huh. Se logra una condena a prisión perpetua, pero no se logra articular en función de proteger los derechos de los chicos. Uh-huh. La ley Brisa se vota en mayo del año pasado. Uh-huh. En el Senado de la Nación Argentina, con 53 votos a favor, de manera unánime. El proyecto de ley surge a partir de tres proyectos de distintos senadores, se genera un consenso, una previa, y la verdad es que es un proyecto que nos deja a quienes seguimos la situación desde un primer momento y pensamos que sería una muy buena idea contar con esta herramienta. Uruguay la tiene desde el 2011, por ejemplo. Una ley muy parecida, nosotros incluso tomamos contacto con quienes desarrollaron y acercaron la propuesta al Congreso uruguayo, y, uh-huh, y viene con un recorrido de varios años, y la verdad es que es un buen ejemplo de camino a seguir, ¿no? Claro, en términos de cobertura, uh-huh, de derechos para todo lo relacionado a femicidios y lo que dejan los femicidios, que uh-huh, no solo el dolor y la ausencia de la víctima, ¿no? Sino que está este esquema que a veces se llama colateral, ¿no? Claro. Forma parte, me parece, de lo que genera la crueldad del femicidio en todos aquellos que rodean a la víctima. Sí. Maximiliano, sí, sí. Y por ejemplo, tenemos entendido que la ley contempla a los hijos, en Ciudad de Buenos Aires además, que sí, son... que el padre es el femicida, que el padre biológico es el femicida. ¿En Uruguay también es así o contempla, porque digo, una mamá es asesinada, no importa si es su pareja del momento y no es el padre de los hijos, esos hijos quedan también huérfanos, con, exacto, un montón de incontención también? Exacto. Sí, la ley de la Ciudad de Buenos Aires, yo soy parte, como dijeron ustedes, de una red de periodistas con visión de género, mm, que apoyó y apoya el proyecto de ley Brisa nacional. En un momento, en la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires decide generar un proyecto de ley propia, por supuesto, para quienes residían en la Ciudad de Buenos Aires, y se hizo en tiempo récord. Esto se presenta en agosto y se aprueba casi inmediatamente, y en febrero ya estaba reglamentada y en los medios de comunicación como ley Brisa. Cuando, como bien lo explicaron ustedes al comienzo, la propia Brisa no tiene acceso a, uh-huh, esa reparación económica por ser ciudadana de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. A partir de eso, desde la red, por ejemplo, emitimos un comunicado expresando no repudio a la ley de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad es que nunca se puede repudiar un derecho, aunque en este caso queden afuera un montón de chicos y chicas, no solo de la provincia de Buenos Aires, que incluye a Brisa, sino, mm, del resto de las provincias del país. Sí, claro. Los femicidios nos atraviesan de norte a sur, exacto, oeste. En toda la Argentina. Por eso pensamos desde un primer momento que esta tenía que ser una ley federal y ser discutida en el Congreso de la Nación, como ocurrió. No, o sea, hay una media sanción, como les conté, se votó con 53 votos a favor de manera unánime. Los senadores pidieron el 31 de mayo, cuando se hizo la alta, sí, que pase de manera urgente a las dos comisiones de diputados, de niñez y adolescencia, mm, y de presupuesto y hacienda. Mm. Hubo tres reuniones desde entonces que fueron suspendidas de manera extraña, de mínima, ¿no? 4, sí, y 6 de julio y el 16 de noviembre, sí, y del año pasado, y hasta ahora no ha vuelto a tratarse. Hay algunos bloques, por ejemplo, el Frente de la Victoria, hay por ejemplo, diputados y diputadas de Cambiemos o del Frente Renovador que conocen esta ley, conocen esta media sanción del Senado, y le dan una importancia, están comprometidos, comprometidas para que sea tratada el proyecto lo más pronto posible ¿Y cuál es la traba entonces que no está saliendo? Porque ya estamos abril, terminando abril y todavía. Sí, totalmente. Además estamos con este problema de que las leyes cuando no se tratan en comisión durante un año, como está ocurriendo con este caso, pierden estado parlamentario. Claro, por eso, sí. Y tenemos que volver desde cero. Digamos, todo el trabajo de 2 o 3 o 4 años que se hizo en torno a que ingrese al Congreso se perdería y habría que empezar de cero. Claro. Lo venimos hablando dentro de lo posible, ¿no? Porque estamos hablando, en mi caso, yo soy trabajador de prensa, trabajo en Diario Popular, no hace falta que explique mucho de cómo es el contexto en los medios, la situación económica para todo el mundo. La verdad que se hace muy complejo a veces hallar y militar determinadas causas. Claro. No solo para mí, sino para otras personas que están muy comprometidas con esto. En este punto es que pensamos que sería muy necesario que diputadas y diputados abrace, se comprometa con este proyecto de ley y lo saquen adelante lo más pronto posible, ¿no? La verdad es que me parece un proyecto, en el caso del Congreso, que es mucho mejor que el que se votó en la Ciudad de Buenos Aires, es mucho más inclusivo, es universal, porque habla de aquellos niños que perdieron a su progenitora o progenitor. Sí, claro. Porque dice de esa manera. En el marco de una situación de violencia de género, esto lo indica el inciso C, el artículo 1, del proyecto de ley que está en el Congreso de la Nación, y difiere muchísimo de la mirada biologicista, a mi criterio, machista y excluyente, que tiene el proyecto que se votó y ya es una realidad en la Ciudad de Buenos Aires, que solo contempla a hijos de femicidas, ¿no? Exacto, en los femicidas, cuando el progenitor haya cometido un femicidio y ese femicidio llevó a que la justicia lo procese o lo condene, recién en esa instancia un chico puede tener acceso a una reparación económica mensual y a una cobertura integral de salud. Nosotros creemos que el foco tiene que estar puesto en la situación de vulnerabilidad de los chicos, más allá de quién haya sido el femicida. Claro. Sí, hay infinidad de casos de hechos de violencia extrema contra mujeres que no tenemos aún identificados a los femicidas, ¿no? Claro, por supuesto, mujeres que vuelven o van del trabajo. Sí, claro. Y bueno, un sinfín de situaciones que también dejan a chicos y chicas sin sus mamás a partir de hechos de violencia extrema, de violencia de género, digo. Con lo cual nos parece que el proyecto del Congreso es el que tiene que ser votado, es el que, como bien lo dicen los senadores, cuando lo remiten a la Cámara de Diputados, piden un tratamiento urgente en la Cámara Baja y una publicación también urgente en el Boletín Oficial del Poder Ejecutivo y hasta recomiendan que se instaure 30 días después. Me parece bárbaro, la verdad que sí. De la publicación en el boletín. En el boletín, exacto. Sí, bueno, esperemos. Abril y esperamos, ¿no? Claro, o sea, esperemos que se trate pronto, que pronto podamos decir que esta ley ya está para todos y todas en la Argentina, ¿no? Sin límites. Y te agradecemos mucho todo lo que nos has explicado y, por supuesto, la vamos a seguir. Te agradecemos mucho. Dale, a ustedes muchas gracias. Simplemente agregar que mientras nosotros exigimos, mientras ustedes le dan aire a temas como este, tenemos entre 6 y 8 chicos y chicas que se quedan sin mamá por semana en el marco de femicidios y que pasan hambre. Exacto. Más allá del dolor, sí. ¿no? Por no tener a su mamá muchas veces porque su papá es el responsable, esas situaciones tan dramáticas, pasan hambre, o no tienen plata para un ibuprofeno, o no tienen zapatillas, no pueden ir a la escuela, son separados de sus hermanos porque las familias que los contienen no tienen las posibilidades económicas para brindarle la cotidianidad que implica la crianza, comida, exacto, ¿no? Sostén. Exacto. Así que bueno, hay un montón de cuestiones. Un montón de cosas y que está bueno para que la sigamos también, ¿eh? La podamos seguir porque no tiene que quedarse solo en esto. Así que esperamos que pronto hablemos, que ya entró a diputados y que podemos hablar de que está en tratamiento y que ya está, ya tenemos la ley para también para toda la Argentina. Ojalá así sea, compañeras. Muchísimas gracias, gracias. Maximiliano. Abrazo enorme. Maximiliano Montenegro, que es periodista y representante de la Red de Periodistas con Visión de Género en Argentina. Vamos con La Jardinera, de Violeta Parra, por Abby González. Es un adelanto de su próximo disco, Violeta Azul. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella suelo encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja, pa' mi pasión. Y para saber si me correspondes, yo desojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Alegres pensamientos, cuando ya estén florecidos, se irán lejos tus recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo mi almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja, para mi pasión. Y para saber si me correspondes, yo desojo un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poco, nada, tranquilo queda mi corazón. Rollo de toronjil cuando me aumenten las penas. La flor de mi jardín será pues mi enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, recúrate con ellas. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, me sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Ruta alternativa. Lo insólito es que hayan tenido que consultar a un experto para darse cuenta que no fueron las ratas, sino los ratis. Con sabor. Con sabor, con sabor, la lucha tiene sentido. 8:28, ese Sidi Guacho, Sidi Guacho nos lleva a la cocina y por supuesto acá va a estar en su rol de especialista, en este caso Ro, que nos va, no sé, revuelto gramajo, bueno, tengo un par de cositas para decir, porque hay muchas versiones de cuál es el origen del revuelto gramajo. Qué tremendo que en la comida también tener, en la política tenemos versiones. Sí, estas son más amigables. Son más amigables. Porque las buenas versiones. Seguramente dan ganas de recorrerlas todas. Y sí, claro, además hay un montón de versiones. Hay quien le pone arvejas. Para el que no conoce el revuelto gramajo, bueno, la arveja también puede ir. Pero el revuelto gramajo, ahora vamos a hablar de los orígenes y todo lo demás, pero para mí tiene 4 ingredientes. Es cebolla, no lleva morrón, Miguelito Roche y mi viejo le pone morrón, a mí no me gusta, bueno, a Nico le gusta con morrón. No, pues si no me queda como una salsa portuguesa, cebolla, morrón, cambia el sabor morrón, para mí. Exacto, totalmente. Entonces es cebolla, jamón cocido, papas fritas y huevos. Bien. La idea es, digo así brevemente la receta y después vamos con un poquito de historia. Aproximadamente una papa mediana, la proporción sería media cebolla, más o menos, ¿no? Una papa mediana, media cebolla, 50, no sé, un poquito de jamón, no sé cómo decirlo. Piden que lo corten en rebanadas gruesas para que sean fetitas, claro, ¿no? Sí, como bastoncitos. Claro, yo siempre pido medio centímetro. Bueno, ahí más está, o menos, tenés que pedir, sí, para cortar bastoncitos. Y huevos. Y la cantidad, depende de los huevos, porque los huevos más o menos pesan 65 gramos, qué sé yo, pero hay huevo más grande, huevo más chico, eso es así. Sí, no quiero ser escatológico. Nunca había nadie que pese los huevos, dijo. En otra situación puede ser, pero en esta. Sí, hay gente. En la comida nunca vi que alguien pese los huevos. Hay gente pesada también, sí, o sea, podemos pero hacer un montón. Para la comida, pensarlo, pesarlo. No, pero más o menos, viste que hay huevos que son chiquititos y con uno no te rinde, o claro, sea. Sí, pero sí. Para. Esta proporción que yo doy es más o menos para dos. Y sí, pero ponele, capaz que si son huevos grandes, con dos huevos grandes va bien. Claro, sí. Bueno, sí. Lo primero que hay que hacer es rehogar la cebolla cortada en pluma bien finita. Rehogamos la cebolla, la separamos. Los bastoncitos de jamón, cortamos jamón cocido, ¿no? Porque el jamón crudo no se puede cocinar y aparte se sobresala y es un asco. Entonces, por más, y si es buen jamón, menos. O sea, comámoslo así como está. Es para ya eso. Ya está. Bueno, jamón cocido. Las papas cortadas bien en bastoncitos bien finitos y rehogamos la cebolla por un lado, tenemos los bastoncitos jamón cortados, hacemos las papas fritas. Cuando ya tenemos todos esos ingredientes armaditos, que es muy rápido, si son un par de porciones la verdad que nos lleva tiempo, reunimos todo eso en una olla y mandamos un par de huevos, que sería para esa proporción, dos huevos estaría bien, hasta que coagule. La idea, yo, digamos, generalmente lo hago en una ollita que coagule, pero no que sobrecoagule ese huevo, porque después lo ponemos en una de las tostadas de ese pan lactal que hizo Dani la primera vez. Bueno, que lo ideal sería cortar las rebanadas de pan lactal. ¿Gruesas? Y sí, que tengan un grosor, sí, está bueno, sí, que tengan un grosor, no muy finitas. Sí. Pero bueno, eso es a gusto, ¿no? Claro. Como que ponerlas en una placa, si tuviera aceite neutro, porque no hace falta usar aceite de oliva para el revuelto gramajo, claro. Pero el que quiera puede poner una placa untada con un poquito de aceite de oliva. Acá Cecilia va a aportar. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo me doy cuenta si el huevo sobrecoagula? Y porque te queda la clara muy blanca, la yema muy amarilla. O sea, ¿cuándo lo tengo que sacar? Tiene que es? Estar un poquito más de babé, ¿no? Un punto un poquito más. O sea, que todavía esté medio blandengue ese huevo. Que no te quede como un omelette, digamos. Que no tenga la textura de omelette. Eso sería. Bueno, cuando tenemos todos esos ingredientes en la olla, así que no sobrecoaguló. Pero estábamos hablando del pan. Me fui otra vez al huevo. Voy del pan al huevo. Como de la cocina al living. Y bueno, cortamos esas rebanadas de pan. Las ponemos en una placa con aceite en el horno. Si queremos que sea oliva también. Las tostamos un poquito. Después las damos vuelta. Ahí ponemos, o sea, no tostamos los dos lados del pan. Ahí ponemos un montoncito de gramajo sobre esa tostada y lo volvemos a mandar al horno para gratinar. Claro. Se le puede agregar, por supuesto, a ese huevo pimienta. Yo no diría mucha sal porque tiene jamón. Pero bueno, una pizca de sal se le puede poner. Hay quien le pone oréganos, quien le pone arvejas, morrón, como Nicolás Piva. No veo nada, estoy muy ciega. Bueno, y porque a lo mejor me están pasando ingredientes. Pregunta sí. A Silvia Satulosco si las cebollas son cortadas de otra forma que no sea pluma, ¿no da? Y en realidad, ponele, si la cortás en tipo cuadraditos, sí, por decirlo así, no es lo mismo. O sea, no. Los cortes de los vegetales cambian las texturas de los platos. Absolutamente. Y es como hacer un wok, digamos. En el wok todo más o menos está cortado del mismo grosor. Bueno, acá sería algo parecido, ¿no? Claro. Porque así las cocciones son parejas y cuando vos lo comes, si comes la cebolla cortada en cuadraditos, te va a quedar quizá más dulzona que si la cortás en pluma, como que se roga un poquito más. Claro. Pero bueno, hay que probar. ¿Vos recomendás un trabajo como para el huevo revuelto? De decir, a ver, no lo dejo todo el tiempo en el fuego, lo saco y lo pongo al fuego. Sí, porque va a ir al horno también, claro. Para y que no sobrecoagule. Eso, para que no sobrecoagule. Bien. Ahora, si uno quiere comer eso así de la olla, también lo puede comer. Está todo permitido en esta cocina. Está todo permitido. Bueno, entre las historias que rodean a este revuelto gramajo, que es un apellido, todos conocemos a alguien que se llama Gramajo. Bueno, parece que había uno que era un dandy que se llamaba Gramajo y se dejaba, como volvía muy tarde, de madrugada, era un loco bárbaro. Y este tipo se dejaba cortadito el jamón, el huevo, la cebolla y después se hacía como una especie de omelette. Claro, comía eso cuando volvía. Se ve que tenía un poquito de resaca también, quizá, porque estaba un poquito con un hambre. Bueno, y se iba a dormir. Y al otro día estaba como nuevo. Este era un dandy acá de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Pero hay otra historia, que es la de que Arturo Gramajo era el hijo del intendente. Félix Luna lo cuenta en una historia de su libro que se llama Soy Roca. Y se la pasaba desmintiendo y diciendo que era un una historia novelada, ¿no? O sea, también se le atribuyen a este tipo que era un edecán de Julio Argentino Roca. Esperemos que no sea. No, me gusta más el dandy. De última, por lo menos estaba de fiesta, era un loquito. Pero hay otra versión, y acá es donde viene la polémica, porque así como dijeron en un momento nuestro país hermano que Gardel era uruguayo. No me digas, no. Sí. Hay un Gramajo uruguayo, bueno, obviamente. No, ¿por qué? ¿Por qué? No puede ser. No, digo el apellido, nada más, no discuto. Por ejemplo, esta chica que hablamos la otra vez sobre la ley del aborto dijo, no, porque vos muy bien sabés, no sé qué, alabando una uruguaya a un uruguayo de esta mesa que no voy a nombrar. Hoy Maximiliano Montenegro alaba la ley que hay. Del 2011. Bueno, del 2011. Son vanguardistas. Déjennos el Gramajo. O sea, quieren quedarse con todo. Mate, dulce de leche. Todo. Tango. No, tremendo. Bueno, la cuestión, lo que cuentan es que hay un bar que se fundó en 1966 que se llama El Luzón. Ajá. No sé si lo conocés, Gabriel. ¿Dónde queda? No, en Montevideo, ya, no dice las calles. Bueno, hay una persona que entró a trabajar en ese bar en esa época. Tenía 18 años, se llama Ibarra. Casi 50 años después, recuerda hoy, ¿no? Mira, en la calle Jaguarón. Ah. Pero no tenemos el nombre, Jaguarón. Bueno, Luzón era conocido un periodista que iba siempre, que se llama Ramón Mérica, que falleció en diciembre del 2010 y que trabajaba en el periódico El Día. Este periodista iba siempre al Luzón a comer y un día le pide a este pibito, ¿no?, que tenía unos 18 años, hacete un gramajo. Entonces le dijo, ¿y qué? No sé qué es. Bueno, más o menos le dio unas indicaciones. Se ve que este tipo había andado por Buenos Aires, acá por algunos bodegones de Buenos Aires. Se chorearon las recetas los uruguayos. Y ahora hablan de un gramajo uruguayo. Y alguna variante debe haber, Jaguarón 1422. Ahí está. Hasta las 20:30 está abierto. Bueno, tenemos tiempo. Vamos en la cachiola. Una pregunta acá de oyentes. Sí. ¿Cuándo se juntan el pancito y este gramajo, digo, extendido a toda la radio? Es una pregunta de Ariel. Podríamos, no lo conozco al oyente, pero bueno, estaría bueno una reunión para conocernos. Uh-huh. A lo mejor nace una relación inclusive, ¿no? Claro. ¿Quién te dice? Bueno, sí, nos vamos a juntar a comer un gramajo. Hoy está bueno, un día de lluvia. Está lindo. Se puede acompañar con cerveza, queda muy bien, pero con vino también. Pensando en una resaca, sí, claro. Y nos vamos con música, ¿no? No nos vamos con música, nos vamos con la tanda, perdón, la tanda, sí. Ni siquiera. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos,

Y luego, a raíz de la entrada en vigor de las leyes Mordaza, ¿no?, el 1 de julio del 2015, pues también están tratando el tema de las fotografías, ¿no?, de que no usemos, o sea, de que no haya gente que fotografíe la violencia policial, ¿no?, y la brutalidad policial, ¿no? Entonces, siempre están con amenazas, identificando a quien tira fotos, ¿no?, y a mucha gente multándola, multas que es mucho dinero en muchos de los casos, ¿no? Entonces, están tirando un poco por ahí, y luego, además, está habiendo, directamente censura, ¿no? Bueno, aquí una persecución con la ley en mano, ¿no? Esa es la propuesta del Estado español, para que Boro esté en el banquillo de los acusados. Primero el Estado modificó leyes, hizo nuevas, en esto que se llama las leyes Mordaza. Con este extremo, ¿cierto? Si al tipo lo cagaron a palos y está en el banquillo de los acusados. Sí, todavía es una lucha mundial, porque los problemas que nosotros tenemos son problemas mundiales. La diversidad de los campesinos, de las campesinas que tenemos en Argentina, en Brasil, en Perú, en México, pero es una diversidad, pero tenemos los mismos problemas, los problemas del acceso a la tierra, a la educación, a los derechos de las mujeres. Entonces, mismo con toda la diversidad, tenemos una misma lucha. Bruno Pirón es brasileño, obviamente, integrante del Movimiento Sin Tierra de Brasil, y contándonos durante esa entrevista cómo es la integración, cuáles son los derechos conquistados, cuáles los que faltan, y este debe enorme, ¿no?, que tiene el Estado brasileño, que entregó millones de hectáreas al negocio con transgénicos y venenos. De hecho, hay una multisectorial donde están representadas todas las organizaciones de Villa de la Agricultura, y ellos están acompañando... Están haciendo gestiones también para sacar a luz la verdad de todo esto que ha sucedido. Estamos articulando trabajo entre ellos, este que estamos llevando adelante nosotros. Están trabajando los compañeros de la multisectorial en una auditoría. Se tiene que investigar esto que se hizo. Todo este año que se hizo, se tiene que investigar. Una propuesta de hablar con la Universidad Nacional de Comahue para contar con un equipo técnico y pueda realizar este relevamiento, ¿no? Y ver todo el impacto que se provocó. Tino Nahuel es huerquen de una comunidad mapuche que está allí resguardando unos bosques en Villa La Angostura. Y nos contaba de esta articulación, además, con los pobladores de Villa La Angostura, con los que llevan adelante esta resistencia. La campaña tiene tres ejes principales, digamos. Uno de ellos es asociado al costo de menstruar, a que en Argentina hay una brecha salarial muy alta y los productos de gestión menstrual son muy caros. Uh-huh. Uno de nuestros reclamos es justamente que se quite el IVA de los productos de gestión menstrual. Sí. Después, otro de las cuestiones que vemos es que la menstruación genera ausentismo escolar y laboral por lo estigmatizada que es. El otro eje de la campaña, y que este sí es algo que en los proyectos de ley provinciales y municipales también se pide, es que haya distribución gratuita de productos de gestión menstrual en escuelas, cárceles y diversos espacios comunitarios. Bueno, los tres ejes de una campaña que tiene un proyecto de ley, que está en el Congreso. Ella es Violeta Guiart, economía feminista, y además todo lo que produce este negocio generado alrededor de la menstruación. El problema de los plazos, aunque en las 14 semanas tenga una explicación científica, que hasta ese momento se puede hacer la interrupción voluntaria del embarazo a sola voluntad de la mujer, porque es cuando se está terminando, se conforma todo el sistema nervioso, que es lo que marca la diferencia en que seamos un conjunto de células, que seamos personas. Y conozco con otros casos, hemos encontrado casos, por ejemplo, malformaciones graves. Eso solo se detecta entre la semana 20 a la 28. Y conozco mujeres que después de terminar la quimio, quedarse embarazadas, el oncólogo le dice no podés tener, porque el efecto de la quimio es devastador sobre el embrión. Y el ginecólogo, cuando le va a ver, le dice mira, el juramento hipocrático es delito. Así como eso hay muchos casos. Por eso nosotros pensábamos que el tema de la limitación temporal es un problema.

No. Hoy Google te soluciona y te cierra discusiones. Ya sabemos eso. Ya está. Bueno, vamos un poquitito con el tema de Cargill. ¿Qué es Cargill? Estábamos en el comienzo de la mañana. La primera noticia que dimos es que hay un lockout patronal allí en Cargill, donde en Gobernador Gálvez hasta el 30 de abril van a estar sin poder trabajar y sin cobrar el sueldo los trabajadores. Y en Bahía Blanca hasta, también el mismo día, un poquito más tarde. Cargill nació en 1865 en Estados Unidos. ¿A qué se dedica Cargill? Bueno, sus actividades comerciales son muy, muy amplias. La compra, venta, procesado, acopio, distribución de granos, entre otras mercaderías agrícolas, el cultivo y venta de forraje ganadero, la venta de ingredientes para la industria farmacéutica. Muy diversificados los muchachos. Desde 2009 hay un fondo de inversión, además, o sea, además van para la pata financiera también, un fondo en el cual pusieron 10 mil millones de dólares. Vamos a poner algo ahí en el fondo de inversión que se llama Black River Asset Management. En 1947 entra en Argentina, o sea, desde aquel entonces los tenemos por acá. El año que nacieron mis viejos, mirá. Claro, claro. Es decir, es una empresa peronista, podríamos decir. Claro. Si entró en 1947, es una empresa peronista. Bien. En 1963 entró en Perú, en el 65 en Brasil, para festejar su centenario, en Taiwán, en Corea. Bueno, son 70 países donde está Cargill. Su diversificación llegó, por ejemplo, en Centroamérica, a trabajar con café, frigoríficos propios, minería de fosfatos fertilizantes, productos derivados del petróleo, chocolates. En los 90 elabora fertilizantes nitrogenados para el agro, administra la compañía Vineyard, elaborando cereales para el desayuno. En 1998 adquiere Continental, que es una multinacional en el negocio de las commodities. El único revés que se le conoce fue el que le dio Chávez en 2009. El 4 de marzo de 2009 ordenó el inicio del proceso expropiatorio de la filial local allí de Venezuela. Es una pena realmente, si nosotros en ese momento celebramos lo que había ocurrido, es una pena que eso no haya prosperado en el sentido incluso que uno cree que Hugo Chávez le debe haber dado. Hoy Cargill es la segunda empresa de capitales privados según la lista de Forbes, esta lista famosa de los millonarios y qué sé yo. Bueno, tiene 150.000 empleados, negocios en 70 países y una facturación en 2017 de 136.000 millones de dólares. Digo, para ponerlo un poquitito en contexto, equivale al Producto Bruto Interno de Uruguay, Paraguay y Bolivia juntos, y le sobra un cacho de guita todavía a favor de Cargill. Paraguay tiene 27.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno y estos tienen 136.000 millones de dólares de facturación al año. En la Argentina, concretamente, para irnos al año 2017, los números más recientes, facturó casi 8 millones de dólares por día. Aumentó su capacidad exportadora y subió al primer puesto en materia de rentabilidad en el país. O sea, es la empresa que tiene mejor relación entre trabajador y dinero que gana. Es decir, la rentabilidad de la empresa es la primera en el país. Entonces podían haber hecho un cartel un poquito mejor, sí, ¿no? Porque pusieron un cartón con fibrón. Un cartón con fibrón. Despidió a 33 operarios en las plantas de Alvear y Villa Gobernador Gálvez. La única razón que se visibiliza para eso es el disciplinamiento. Sí. No se puede pensar en otra. Les cuento qué es lo que dice Cargill de sí misma. Ayuda al mundo a prosperar a través de sus conexiones dentro del sistema mundial de alimentos. Una maravilla. Sí. Ruta alternativa. Que es frustrante, que es doloroso, habiendo pasado ya tanto tiempo que no hayamos podido dar con el submarino ni con sus tripulantes, a pesar que también fue el operativo de búsqueda más importante de la historia de la humanidad. Pero lamentablemente el mar es inmenso, el submarino es muy pequeño. ¡Saltá, tu amigo! ¡Genial! ¡Está entrenado! ¡Saluda! ¡Ajá! ¡Habla! ¡Hola! ¿Sí? ¿Acaso este Khan dijo hola? ¡Oh, sí! ¡Ay! Mi nombre es Dog. Acabo de conocerte y te quiero. Bueno, y tenemos que lamentablemente decir que Jimena no pudo llegar por la lluvia y el tráfico. ¿Nos mandó este audio? Nos mandó, no, no sé, no, me parece que iba a mandar un audio ella explicando un poco, pero bueno, sí, creo que estaba, no. Estaba ahí sufriendo en el colectivo, pobre. Llegando hasta acá. Pero no, va a estar, las preguntas van a quedar, sí, y sí, tenemos muchísimas más ya. Creo que vamos a necesitar más tiempo para que Jimena conteste o que lo haga en dos partes, porque acá se van a acumular. Se van a acumular también, sí. Aprovechamos sí. para denunciar el 124, que es una carreta. Sí, la verdad que no, sí. No, tampoco, bueno, es el día, che. Bueno, sí. El día. No, hoy no pongamos esa, en esa postura. Terminemos bien, fin de semana. Comamos un gramajo. Bien, es un gramajo. Qué luzón, qué no luzón, qué el gramajo, qué el... No, chicos, vamos, ya viene el fin de semana. Viernes nosotros nos vamos a encontrar el próximo lunes en otra ruta alternativa. Hasta el lunes. Hasta el lunes. No se vaya lejos, como decimos siempre, porque ya llega Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Por este canal. Sí, acá. ¿Y hoy qué? ¿En la radio? Ay, Piedra Libre, claro. Qué locura. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.